Comenzó la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre y nosotros seguimos conversando y conociendo a las y los candidatos para estos comicios. Hoy nos toca dialogar con Carlos Alonso, él es empresario y es el tercer candidato a concejal de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que aquí en Bahía Blanca impulsa la candidatura como intendente de Oscar Lieberman, que además, recordamos, fue el candidato más votado en las PASO. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, el gusto es mío recibirte por primera vez. Y, Carlos, muchos ya seguramente te conocen. Sos uno de los primeros referentes, si no me equivoco, que ha tenido Javier Milei aquí en Bahía Blanca, antes de que se substanciara, por así decirlo, la candidatura de Oscar Lieberman. Así que te quería pedir en primera instancia que nos cuentes un poco quién es Carlos Alonso, cómo empieza en la militancia, en la política, cómo llega ahí, cómo llega justamente a La Libertad Avanza y ahora también a ser el tercer candidato a concejal de la lista que fue la más votada en las PASO. Bueno, mira, mi historia comenzó hace 4 años cuando empecé a colaborar con José Luis Espert, justamente porque estaba trabajando con Javier Milei, que era la persona que a mí más me atraía, no como persona obviamente, sino las ideas que él manifestaba. Uh-huh. Trabajé con la UCD en la campaña de José Luis. La lista no prosperó por cuestiones que se conocen públicamente. Y en agosto aproximadamente contacté con Ramiro Marra y empezamos a trabajar en Bahía Blanca para crear un espacio liberal que en futuro pueda representar a Javier Milei. Y bueno, estuvimos trabajando hace 2 años ya, 2 años y moneditas, y en el camino nos encontramos con Oscar y empezamos a trabajar junto. A mí me parece que Oscar es la persona, por encima de cualquier otro candidato, lo pensaba antes y lo confirmo, ahora lo ratifico, sí, que es la persona ideal para que sea el intendente de Bahía Blanca. Sí, yo en ese sentido creo que Oscar Lieberman tiene por ahí un peso específico propio. Digo, es una persona reconocida aquí en Bahía Blanca, no solo como economista, como consultor, como docente, incluso en el rubro artístico, y en ese sentido le da un plus a la boleta, ¿no? A esta boleta de La Libertad Avanza, que en algún momento se decía que sin Javier Milei había poco futuro para el movimiento libertario, ¿no? Se hacía referencia a estas elecciones provinciales donde les había ido tan mal. Y ahí, digo, me parece que aquí en Bahía Blanca han logrado construir una lista que tiene una propuesta mucho más sólida y que no necesita estar colgada, me parece, o no se limita a estar colgada del fenómeno Milei en lo nacional, ¿verdad? Coincido plenamente, coincido, porque la lista está conformada no solo a la cabeza con una persona que creo yo que es el primer economista que puede llegar a ser intendente en la historia de Bahía Blanca, ¿no? Porque Bahía Blanca ha tenido economistas en su equipo, pero nunca ha tenido un economista intendente. Y en esta puede que sea la primera vez en la historia de Bahía Blanca, si me equivoco me van a tener que disculpar, pero dentro de lo que yo he analizado, no ha habido en Bahía Blanca otro economista que tenga esta posibilidad de ser intendente. Y la lista, obviamente, que tracciona por sí sola, porque somos todos profesionales, uh-huh, empresarios, docentes, gente que está trabajando en el sector privado y que está cansada de soportar constantemente las malas gestiones de los políticos que hasta ahora nos vienen gobernando. Nos comprometimos justamente por eso en esta causa desde hace ya 2 años, algunos en realidad toda la vida los venimos sufriendo, y dimos la oportunidad de participar en un espacio del que nos vemos representados, que las ideas son transformaciones de fondo para que la Argentina, y en este caso Bahía Blanca, empiece a ser nuevamente una ciudad con posibilidades de crecimiento que nunca debería haber dejado de tener. Y en tu caso, por ejemplo, como empresario, ¿cómo lo vivís eso? ¿En qué rubro trabajás y en qué sentido, digamos, la política tradicional lo podés ver como algo que te tira para abajo? Mirá, hay muchas cosas que uno como empresario sufre. Uh-huh. No tenés una proyección de crecimiento. Nosotros ya hace más de 10 años que no tenemos proyecciones de crecimiento. Hasta hace 10 años nosotros pensábamos, bueno, dentro de 1 año, dentro de 2 años vamos a invertir en tal o cual este sector sí. de la empresa. Y desde hace ya aproximadamente 10 años, uno trata de sobrepasar o sobrevivir a los avatares económicos. ¿Por qué? Porque no hay crédito, porque no hay importaciones. Por ejemplo, nosotros en el rubro de los vehículos no tenemos repuestos. Se te rompe un vehículo y te dicen, sí. bueno, vamos a ver si conseguimos el repuesto, y si no tenés este reemplazo, que no sabemos si va a funcionar, no tenés cubiertas. Ajá. O sea, el problema de las cubiertas es más que conocido. La previsibilidad no existe, no sabés dentro de 15 días si vas a tener los mismos costos, si cuando vos cobres la cuenta corriente que tenés con un cliente te va a servir para reponer el costo de tu funcionamiento. Bueno, y así podemos seguir durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y esas cosas son las que a nosotros, los que estamos dentro de la lista, nos ha cansado, nos ha agotado. Más allá de que eso nos ha generado un compromiso social, porque creemos que... Porque me pasó a mí, porque un día me dice mi hijo, ¿y papá, por qué estás haciendo esto? Sí. ¿Qué es lo que vas a ganar? No, el hijo le digo, no, no es que vaya a ganar nada, lo hago porque creo que es lo que hay que hacer para que en la sociedad empiece a haber un poco de esperanza. Porque la gente lo que no tiene es esperanza. Y vos, estábamos hablando antes de empezar en la nota, de sí. mencionaste el voto bronca. Yo no creo que sea el voto bronca. Bien lo dice Oscar, que el voto bronca destruye. Rompés, voto en blanco, voto nulo. Y acá se votó una opción que promete cambios de fondo. Podemos estar de acuerdo o no en esos cambios, pero evidentemente la sociedad ha votado por un cambio. Ese cambio representa una esperanza. Entonces, más allá de una bronca, a mí me parece que nosotros representamos el voto esperanza. Y mostrarnos como equipo tiene mucho que ver con eso. Nosotros en Bahía Blanca somos un equipo uh-huh. que está trabajando para traccionar una lista sí. para generar transformaciones de fondo en Bahía Blanca. Sí, yo no creo que el voto, o sea, yo no abono esa teoría de que el 30%, por redondear, de Javier sí. Milei sea un voto bronca. Sí creo que hay algo de eso, y creo que también Javier Milei lo sabe manejar, ¿no? Con ese patos que tiene siempre enojado, cuando grita, que es un poco hasta parte de un acting que tiene, incluso lo hacía teatro y también lo hacía, ¿no? Y mucho de las políticas públicas que, o como las presenta, tiene algo de esto, ¿no? De, me parece, de interpelar al que está enojado, plan motosierra, dinamitar todo. Y no quiero entrar por ahí en algunas cosas que tienen que ver con dislates o por ahí algún insulto. Viste que Javier sí. por ahí es medio de enojarse. No quiero entrar en eso porque son cosas del momento, pero me parece que sí interpela por ahí a una parte de la sociedad que quiere romper todo y empezar sí. de nuevo. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué balance haces de estas 3 semanas después, más o menos después de las PASO, donde yo creo que fue una sorpresa el resultado, ¿no? Javier Milei, todos lo veían competitivo, pero todos hablaban de un tercer lugar. Algunos a mí me decían 15%, otros por ahí 20%, pero nadie esperaba 25, 30 o el 30 que finalmente sacó. Y ahí también yo lo que veo es que ha habido como cierta corrección del discurso. Por ejemplo, Mondino hablando de la motosierra y diciendo que no va a ser tan así. Marra diciendo que no se va a dolarizar en el primer periodo, Pagano hablando de los aportes de Nación a las provincias, diciendo que se pueden utilizar para negociar. Entonces me parece que mucho de lo que se ha propuesto en la previa de las PASO ha cambiado. No digo que ha cambiado rotundamente, pero se ha morigerado la propuesta. ¿Esto vos coincidís o no lo ves tan así? Yo coincido en que Javier ha metaforizado o idealizado una propuesta para llevarla al llano. Hoy empiezan a hablar los sectores que son del gobierno, del posible gobierno, que son más técnicos, entonces están llevando esas ideas a una realidad. Quizás uno pueda compartir o no el formato o los tiempos, pero a mí me parece que lo que están haciendo ahora es empezar a trabajar sobre lo técnico, que lo de Javier en una primera instancia fue más utópico, o más metafórico, y hoy es más terrenal, porque nadie va a pensar que la dolarización se puede hacer de un día para el otro, o que es la solución definitiva. Quizás haya, por ejemplo, creo que tiene tres, y ahora se sumaron, ayer, anoche decía que se sumaron dos propuestas más de dolarización sí. o de plan económico. Entonces, no es que es un plan y solo motosierra. Sería muy... inocente pensar que uno va a agarrar una motosierra y va a terminar... Seguro, seguro. Pero a lo que voy yo es, una cosa es que vos me digas, mirá, Javier Milei dijo vamos a dolarizar y después cuando vienen los técnicos tenemos 3, 4, 5 planes y ninguno es apretar un botón y que aparezcan los dólares, lo cual es súper comprensible. Claro. Pero ahora lo que está diciendo Marra es que no comenzaría la dolarización en el primer mandato de, en un eventual primer mandato de Javier Milei. Sí. Y, por ejemplo... con lo que es la eliminación de los ministerios, se habló primero de una reducción muy fuerte del Estado y después se habló de reasignar tareas. Y por ejemplo, esta radio, ¿no? La radio pública, radio de bandera, sí. radio nacional, se dijo que en campaña que se iba a cerrar y si ahora sí se reasigna, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con un periodista, con un operador? ¿A dónde lo mandás? Entonces me parece que ahí, digo, no lo puedes mandar a otra dependencia, al operador, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Qué función? Entonces me parece que sí han cambiado algunas cosas. Sí, probablemente se esté redireccionando. Nosotros en Bahía Blanca no estamos tan de acuerdo con algunas posiciones extremas y las estamos transparentando, porque el hecho de ser liberales nos permite disentir y no de una bajada de línea o... No existe la bajada de línea. Nosotros tenemos una mirada un poco más, más realista. Tal cual lo decís vos, nosotros no pensamos en echar a nadie, no pensamos en poner bombas o en agarrar la motosierra. Lo que pensamos es en agarrar el instrumento y afinarlo. Eso sí. Bien, bien. Y bueno, yendo a lo que tiene que ver con tu futura obligación, un poco dando por descontado que seguramente seas electo concejal, había cuenta de los números de los pasos, tu lugar en el orden de los candidatos, te quiero preguntar cómo ves Bahía Blanca, qué balance haces de estos casi 8 años de gobierno de Héctor Gay, qué puntos fuertes pensás que tiene su gestión, cuáles pensás que son los puntos débiles y también, ¿no?, en el caso de que Oscar Lieberman sea el próximo jefe comunal de Bahía Blanca y te llama a vos y te dice, Carlos, ¿qué hago? ¿Con qué me quedo? ¿Y qué tengo que cambiar más rápido? ¿Qué le dirías? A ver, puntos fuertes del gobierno de Héctor Gay, creo que el primer mandato puede ser de alguna manera elogiable. El segundo mandato creo que hubo alguien que lo caracterizó como dormido. Me parece que no ha sido el que la ciudad espera y creo que eso se vio reflejado en las urnas. Uh-huh. Lo que está bien, ¿qué puedo decirte? Que me parece que la ciudad está funcionando en piloto automático. Si querés ponerle que eso estaría bien. ¿Qué se reformaría? No sé si yo hoy te podría decir todo lo que se reforma. Se está trabajando en un plan integral donde podamos optimizar y mejorar todo el funcionamiento del municipio. No estamos hablando, vuelvo a decirte, de motosierras, sino de poder ejecutar un plan de gobierno mucho más austero, mucho más controlado y que el vecino reciba lo que paga por tasa. Bien. Me llamó la atención, por ahí te entendí mal, pero dijiste que en este segundo mandato la ciudad estaba en piloto automático y que eso es algo bueno. ¿Te entendí bien? Y sí, por lo menos está funcionando. La ciudad funciona. Se están haciendo algunas obras, yo no concuerdo con algunas, pero se están haciendo obras y eso es bueno para la ciudad. Me parece que los funcionarios están cumpliendo una función. Podría ser mejor, sí. Pero se está trabajando en ese sentido. No sé si eso te lo aclara. ¿No compartís esa visión que tiene una parte, o principalmente el peronismo, pero también muchos ciudadanos a pie, de que hay un Estado municipal ausente, que se han retirado de las funciones naturales, de que nos han dejado sin seguridad, como se dicen, o incluso de que falta cosas tan básicas como, por ejemplo, pasar la máquina en los barrios, donde faltan, donde hay calles de tierra y se llueve, ese tipo de cosas, ¿cómo las ves? No, en eso coincido plenamente. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de hacer nuestra campaña sin estar cuestionando de esas medidas que creo que el vecino las conoce muy bien. Por eso el vecino ha optado por votar a Javier Milei y a Oscar Lieberman. Si vos te fijás el mapa de las elecciones, sí. La mayor cantidad de votos que tuvimos como La Libertad Avanza es justamente en los lugares donde vos mencionaste que están esos problemas. Entonces, ¿para qué remarcar esos problemas que ya la ciudadanía los conoce y ya eligió un camino totalmente diferente? No, está bien, está bien. Yo la verdad que no me he puesto a estudiar la radiografía del voto a Javier Milei, a Oscar Lieberman, aquí en Bahía Blanca, pero lo preguntaba más o menos para conocer el diagnóstico. Yo cuando voy a votar a un candidato, sí. Me interesa el diagnóstico que tiene de la cosa pública y la propuesta. Por ahí yo lo que percibo o lo que me ha quedado como sabor a poco en tu respuesta es que a la hora de hacer un análisis del gobierno de Héctor Gay, por ahí me gusta, yo esto hasta como votante te lo digo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Prefiero que me digas, mira, esto me parece que funciona bien, no te lo voy a tocar o a lo sumo haré alguna corrección y que me digas, no sé, esto para mí anda mal, lo tenemos que repensar. Ese tipo de cuestiones, porque me parece que hay cuestiones que creo que hay bastante consenso que andan mal en Bahía Blanca, como por ejemplo. Vos mencionaste algunas que son muy ciertas, claro. Perdóname que te interrumpa. Sí, no, por favor. El tema de la seguridad. Claro. En el segundo gobierno de Héctor Gay se eliminó la Secretaría de Seguridad. Sí. Nosotros tenemos pensado volver a poner en funcionamiento una Secretaría de Seguridad que verdaderamente interactúe entre la ciudadanía, la justicia y las fuerzas. Que tiene que funcionar y que el presupuesto de seguridad vaya a seguridad. Lo mismo te puedo decir con el asfalto, que el 54% de las calles sea de tierra y no tenga mantenimiento es una vergüenza, porque que no tenga asfalto y que no tenga mantenimiento implica que tampoco tiene seguramente agua potable, que no tiene cloacas y ningún tipo de servicio. Nosotros hemos estado visitando barrios donde la gente nos ha pedido agua. Hay vecinos en Bahía Blanca que no tienen el servicio de agua. No hablemos de cloacas. Sí. Entonces, sí, te puedo dar un montón de detalles, pero me parece que por ahí es ahondar en problemas que son de público conocimiento y nosotros estamos pensando justamente en un plan integral para todas esas cosas. Creemos también que la educación municipal no está funcionando para nada, que la interacción entre el privado... Perdón, la educación sí. Provincial. Sí. ¿Por qué te referís a la educación tenés, municipal? Tenés el presupuesto municipal de educación no se está ejecutando. Bien. Se está mal ejecutando. A su vez, vos tenés que tener educación en el municipio de oficios, que de hecho la tiene, sí. Pero que sea una interacción con los privados. Vos no podés decir, bueno, yo enseño, por decirte, carpintería, cuando no sabes si el mercado está demandando carpintería. Claro. Entonces, tenemos que generar, que es lo que nosotros vamos a proponer, una interacción entre los sectores privados, las instituciones y la educación, para que se pueda fomentar oficios que realmente sean necesarios para el mercado. Bien, bien, bien. Carlos, sigamos charlando. Te propongo un poco más sobre el plano local. En ese sentido, te quiero preguntar también, bueno, me hablaste un poco de Oscar Lieberman, pero te quiero pedir también unas palabras sobre él. Digo, creo que fuiste muy claro en relación a por qué Javier Milei es el no solo el candidato que votás, sino que lo acompañás con el cuerpo, poniendo la cara, poniendo la voz, poniendo tu nombre en una boleta. Preguntarte en ese sentido por Oscar Lieberman. Mira, Oscar Lieberman también estoy poniendo el cuerpo, estoy poniendo la voz. Perdón, por ahí no fui claro en la pregunta, sí, sí. ¿No? No te estoy preguntando si lo estás haciendo, que me parece que fue lo que interpretaste, sí. No lo estaba negando en ningún momento, sino ¿por qué lo haces? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo elegiste a Oscar? ¿Por qué te sentís representado? ¿Por qué crees que es un buen candidato para lo que es la Libertad Avanza, un partido libertario aquí en Bahía Blanca. Porque es una persona que ha sido consistente y coherente desde hace más de 30 años. Cualquier entrevista que vos escuches de Oscar de hace 30 años a la fecha dice exactamente lo mismo. Sí. Él considera que hay que hacer reformas liberales desde antes de que apareciese Javier Milei. Por eso es que me parece que es un candidato, es el candidato. Yo hoy, si vos ponés arriba de un escenario a los, básicamente a los tres que quedaron, sí, de este tercio, sí, me parece que Oscar es el más preparado. Abstrayéndome, ¿no es cierto?, del lugar de donde estoy, es el candidato más preparado. Y lo demuestra desde hace muchísimos años. Y pudiendo haberse metido en política, no lo hizo porque no había un espacio político que fuese pro-mercado. Este es el primer espacio político desde hace más de 100 años, salvo algún chispazo en el medio, que se propone como un espacio pro-mercado, hablando de baja en los impuestos, de liberación a las importaciones, a las exportaciones. Me parece que ese es el camino y me parece que Oscar, a nivel local, es la persona. ¿No es un poco exagerado decir que es el primero en 100 años? Digo, es cierto que los liberales no han tenido históricamente mucha representación política en la historia argentina, pero el caso de Cavallo en el 99, que fue candidato a presidente, me parece que no es comparable. Sí, ponele. Por eso dije, salvo algunos chispazos. Por claro. Ejemplo, el primer gobierno de Menem fue algunos toques en ese sentido. Bien. Y te quiero preguntar, viste que hay mucha gente que ahora quizá no tanto porque ya se ha dado cruces entre Patricia Bullrich y Javier Milei, pero de alguna manera lo que en las PASO era la fuerza del cambio, el bando de Patricia Bullrich, mostraba cierta sintonía con las ideas de la libertad. Hoy la representante local de Patricia Bullrich, Nidia Mohirano, es una de las candidatas que aspira en este escenario de tercios a la intendencia aquí en Bahía Blanca. ¿En qué podemos graficar la diferencia de la propuesta de Oscar Lieberman con la de Nidia Mohirano? ¿Por qué sería diferente? Sabiendo que para mucha gente los ven en la misma sintonía, ¿no? Con estas ideas de derecha, como le dicen algunos, neoliberales, liberales, libertarias. De ideas de la libertad, ideas del mercado, le podemos poner el mote que quisiéramos, pero ¿qué es lo que tiene Oscar que la diferencia o lo haga mejor candidato que Nidia Mohirano? Bueno, primero las propuestas de Nidia no las he escuchado todavía, no he escuchado el plan de gobierno, y si el plan de gobierno es el que viene teniendo Juntos por el Cambio en Bahía Blanca, vuelvo a repetir, no hace falta que hagamos todo obviamente, el speech nuevamente, pero me parece que ha ido de mayor a menor. Entonces, no las he escuchado, no puedo opinar del plan de gobierno. Sí te puedo decir que el plan de gobierno en el cual Oscar Lieberman está trabajando y que él es el ideal para explayarlo, es muy amplio y abarca algo que desde hace mucho tiempo, y vos lo mencionábamos en el bloque anterior, no se está trabajando, que es asistir a las personas que tienen vulnerabilidad. Sí, ese es uno de los temas. Hablando de un plan de asfalto a 25 o 30 años. O sea, nosotros como equipo, pero Oscar liderándolo, está trabajando en un plan a largo plazo. Es la primera vez que se está trabajando en un plan a largo plazo, sí. Y Oscar lo ha dicho. No te voy a decir yo cosas que te tiene que decir Oscar, pero estamos trabajando en un plan integral. Bueno, lo anoto para la próxima entrevista, para consultárselo. Y en tu caso, Carlos, que decimos ya tenés un pie adentro después de las PASO en el Consejo Deliberante, falta el otro pie, que es el que te mete del todo adentro, que va a ser las elecciones de octubre. Sí. Pero bueno, en vista a lo que son los resultados de las PASO, ya prácticamente no habría un escenario en el que no ingreses. Te quiero preguntar, ¿cómo te estás preparando para esta responsabilidad que vas a tener a partir del 10 de diciembre? Y también preguntarte si has pensado en qué comisiones te gustaría participar o si tenés alguna temática en la que te gustaría trabajar con algún proyecto de ordenanza. Nosotros estamos trabajando como equipo. No hay algo que por el momento yo tenga ambiciones claro. personales. Y si las tuviese, tampoco es el momento de manifestarlas. Sí, propuestas hay un montón. Nosotros estamos analizando todo el presupuesto y todo el sistema de tasas para ver desde qué lugar podemos reducirla, si es posible, la cantidad de tasas. Lo que sí te puedo asegurar, que se me vino ahora a la cabeza, sí. es nunca me vas a ver levantando la mano para aprobar un presupuesto por encima de los índices inflacionarios. Eso está claro que... Para que se entienda, que las partidas para cada secretaría aumenten más que la inflación. Exacto. ¿Qué sí. ha pasado? Este del 23 tuvo aumento... Pero es tan importante eso, porque yo entiendo tu postura y permitime esbozar la idea. Digo, entiendo tu postura, la podemos debatir hasta de una... Hay que ver dónde se para cada uno, ¿no? En tu caso es claro, de una perspectiva liberal entiendo que estés en contra de esto, pero digo, después en la práctica, ¿no pasa esto de que se subejecutan los presupuestos y sobran 2.000 millones de pesos como pasó este año? Sí, el año pasado pasó, el 22. Tenés razón. Sí, el año pasado. Con la rendición. Y por eso, y habiendo sobrado dinero, que es dinero nuestro, sí. dinero de los contribuyentes, se armó un presupuesto por encima de los índices inflacionarios y se aprobó. Claro. Es muy importante, porque ese es dinero que sale de nuestro bolsillo. Digamos que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Bueno, sí. es lo que hay que cuidar. Nosotros tenemos que trabajar en un gobierno austero y efectivo en sus políticas, ¿no es cierto? No se puede decir, no se puede aprobar cualquier cosa. Y yo creo que han aprobado cualquier cosa. Y las propuestas ya las vamos a llevar, las vamos a mostrar, las vamos subiendo de a poquito en la página, pero son varias y van a ser, digamos, a favor del vecino y a favor de los comerciantes y a favor del trabajo. Bien, bien. La última, Carlos, te pregunto, ¿qué Bahía Blanca avizorás de acá un año, dos años, tres años, ¿no? En un eventual gobierno de Oscar Lieberman, sabiendo también que, según dicen, el país está en una situación bisagra a partir de la posibilidad de empezar a exportar energía, algo que materia en la que veníamos siendo deficitarios, y también nuestra ciudad dicen que está en una situación bisagra porque junto con el gasoducto se hace la posibilidad de la instalación de esta planta de GNL que le cambiaría la cara a la ciudad. Y en ese contexto, si se vuelven a repetir los números de las PASO, Oscar Lieberman va a ser el intendente. Entonces, ¿cómo avizorás esa bahía que va a tener tanta transformación por lo coyuntural y económico por un lado, pero también con la conducción política de un liberal, de un libertario, en esta situación hipotética? Ya lo damos por ganador, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas que debería conducir todo ese proceso él? Él está más que capacitado para eso y de hecho tiene proyectos para el crecimiento que se viene para Bahía Blanca. Estamos en contacto con las empresas que son partícipes de ese crecimiento y estamos trabajando para que Bahía Blanca geográficamente se empiece a desarrollar en el sentido que estamos hablando, del potencial que verdaderamente tiene que tener para abastecer todo el trabajo que se viene. Bien, bien. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho, por venirnos a visitar y por charlar con nosotros y darnos esta posibilidad de conocerte como candidato y como seguramente lo serás futuro representante de la ciudadanía bahiense. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a vos. No, por favor, un gusto. Carlos Alonso, con él conversábamos, referente libertario, integra la lista de Oscar Lieberman como tercer candidato a concejal.